Bien, tengan todos y todas muy buenos días. Agradezco la... Mejor lo sacamos de acá. Ayer tiré el agua y rompí un vaso. Bien, es una alegría realmente, ha sido una alegría muy grande haber estado estos días, desde el día viernes con ustedes, aunque tuve la oportunidad de estar un sábado aprovechando un tiempo de formación con los jóvenes aquí en la ciudad, pero es la primera vez que estoy aquí un día domingo. De veras, conocer a la iglesia ha sido tan grato, tan desafiante, ¿no? Disfrutar de la hospitalidad del pastor Rubén, de su esposa. Yo me siento tan identificado con la perspectiva pastoral, la comprensión de lo que significa ser iglesia y lo que ustedes están construyendo aquí, ¿no? Realmente es un oasis en medio de lo que está pasando en la cristiandad en América Latina hoy, ¿no? Así que gracias por esta linda oportunidad. Muy bien, estuvimos durante estos días desarrollando una serie que llamamos ¿Cómo enfrentar las emociones destructivas?, ¿no? Como ya se dijo, el día viernes hablamos acerca de la tristeza que mata, ¿no? O cómo enfrentar los estados depresivos. El día sábado en la mañana abordamos en la primera parte un poquito acerca de la compleja relación entre padres e hijos, ¿no? Entre padres e hijos. Y vimos cómo quien se lanza a la aventura de ser padre, quien se lanza a la aventura de ser madre, tiene que estar dispuesto a experimentar la vergüenza, el dolor y la alegría, ¿no? Los hijos son capaces de traer grandes vergüenzas, inmensos dolores, pero en medio de eso también son capaces de traernos espectaculares alegrías, ¿no? Pero es ahí donde vivimos la experiencia de ser padres. Y luego también el día de ayer, en la mañana, desarrollamos el tema de la fascinación de la muerte. La fascinación de la muerte, ¿no? El origen de las tendencias suicidas en el mundo moderno. Así que todas estas conferencias están ahí en la página web de la iglesia y se las recuerdo, en primer lugar, para aquellos que la quieran escuchar y están aquí presentes, pero también para aquellos que quieran compartir estas conferencias con personas que puedan estar viviendo estas problemáticas y puedan de esa manera traer una palabra de esperanza. Muy bien, el día de ayer, entonces, en la noche, estuvimos ahí en el auditorio de la universidad en un tiempo realmente increíble, desarrollando el tema de después del orgasmo, ¿qué?, ¿no? Y fíjense que estos dos temas aparentemente parecieran no tener nada que ver el uno con el otro. Pero no. Yo creo que los dos momentos en la vida en que más nos cuesta encontrar y experimentar la realidad de Dios es o en los momentos de dolor extremo o en los momentos de placer extremo. Aprender a encontrar a Dios en medio del dolor y aprender a encontrar a Dios en medio del placer son dos de los grandes desafíos que tiene hoy el mundo de los jóvenes en particular, ¿no? Porque cuando experimentamos dolor, pues muchas veces las lágrimas, el sufrimiento, el dolor no nos permite experimentar la presencia de Dios y sentimos que Dios nos ha abandonado. Pero cuando también hay mucho placer, el placer mal vivido, mal experimentado, también nos puede llevar a olvidarnos de Dios, quien es la fuente última del verdadero placer y de la verdadera alegría. Muy bien, el tema de esta mañana lo hemos anunciado bajo el siguiente título y es ¿cómo enfrentar las crisis de fe?, ¿no? ¿Cómo enfrentar las crisis de fe? Y permítanme empezar contándoles una historia. Dice que había una monjita que subió a un avión y al lado de ella se sentó un ateo, un hombre que no creía en Dios, ¿no? Y en eso entonces la monjita y el ateo comenzaron a conversar. Y cuando la monjita se dio cuenta que el hombre que estaba a su lado era ateo, o sea, no creía en la existencia de Dios, comenzó todo un debate en torno a si Dios existe o no existe, ¿no? La monjita le decía, pero señor, ¿cómo no va a haber las maravillas de la creación? ¿No? Y el ateo le decía, no, Dios es una creación del hombre, ¿no? No es que Dios nos creó a su imagen, al contrario, los hombres creamos a Dios a nuestra imagen. Y empezó un debate tremendo. En eso, el avión despega, ¿no? Alcanza su altura de vuelo y la discusión entre la monjita y el ateo continuaba. ¿Qué? Si Dios existía o no existía. En eso, uno de los motores del avión comenzó a fallar, ¿no? Bueno, y cuando el motor comenzó a fallar, el avión comenzó a venirse hacia abajo, ¿no? Bueno, si alguien viviera eso en un avión, ¿no? Tú te darías cuenta que por las leyes de la gravedad, ¿no? Tu cuerpo, ¡pum!, se pegaría contra el asiento, ¿okay? Mientras el avión cae, tú estarías así. Bueno, había un pánico en el avión, todo el mundo gritando. Y en eso, la monjita, que también estaba muy asustada, ¿no?, agarrada del asiento, voltea y lo ve al ateo. Y ve que el ateo está haciendo así. Y la monjita le dice, señor, le dice, ¿pero no era usted ateo? Y el ateo le dice, sí, pero por si acaso. También se estaba preparando para encontrarse con Dios por si acaso, ¿no? Pero bien, ahora, les hablo del ateo porque cuando pensamos en el ateísmo en América Latina, ¿no? Y bueno, hace poco en la revista Cambio, ¿no?, se dedicó básicamente a los ateos colombianos. Yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de leerla. Y hay, entre ellos aparece uno de los grandes escritores que me ha bendecido tanto con su última novela biográfica, ¿no?, El olvido que seremos, ¿no? Y él se llama Héctor Abad Faciolince, me cuesta un poco, ¿no? Si no has leído su último libro, El olvido que seremos, se lo recomiendo. Y él es un hombre que se declara ateo. Pero fíjense que él creció básicamente en el contexto de una familia muy católica, sobre todo de su madre, ¿no? ¿Y por qué ligo ateísmo con crisis de fe? Porque todavía en América Latina, pues nadie nace siendo ateo, ni Héctor Abad nació siendo ateo, ¿no? Él nació básicamente creyendo en Dios, como la gran mayoría o casi todos en América Latina. Pero llega un momento en que dejamos de creer. Y Héctor Abad cuenta muy bien cuál fue ese momento y las razones por las que él creyó y luego dejó de creer. Entonces, todavía el ateísmo también puede ser encarado como una crisis de fe, ¿ok? Pero no solamente el ateísmo. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que también en un momento de su vida creyeron en Dios? Estuvieron con nosotros, cantaron con nosotros, sirvieron con nosotros en el contexto de la iglesia, pero determinadas experiencias en su vida los llevaron a desilusionarse y desencantarse de Dios, ¿no? Eso también es otra crisis de fe. Ahora, ¿qué creen que es más difícil en la vida? ¿Creer en Dios cuando nunca se ha creído? ¿Con quién tú preferirías como cristiano tratar? ¿Con una persona que nunca ha creído en Dios y luego tú invitarlo a creer en Dios? ¿O una persona que una vez creyó en Dios y luego dejó de creer? ¿Qué creen que es más difícil o más fácil? ¿Ayudar a creer a una persona que nunca ha creído o ayudar a una persona a volver a creer? ¿Qué es más difícil? La experiencia nos enseña que es mucho más difícil tratar con una persona que una vez creyó, fue consecuente con lo que creyó, ¿no? Y dejó de creer. Porque ¿qué le puedes decir? ¿No? Esa persona ya disfrutó de la presencia de Dios, experimentó a Dios como tú y yo, le sirvió como tú y yo, conoció las Escrituras, experimentó las bendiciones de Dios, pero hoy está totalmente desilusionado y desencantado. ¿Qué le puedes ofrecer? Al menos el que nunca creyó, nunca tuvo una experiencia con Dios, nunca tuvo un encuentro con Dios, al menos podemos apelar al hecho de no conocer. Pero en cambio la otra persona, la que ya conoció, no, definitivamente es mucho más difícil a alguien, ayudar a alguien a volver a creer. ¿No? Ahora, en ese sentido entonces, yo quiero hablarles de un personaje del Nuevo Testamento que encarna al hombre que enfrentó una crisis de fe. Un hombre que creyó en Dios, pero en un momento dejó de creer. Ya no quería o podía creer más. ¿De quién estoy hablando? Bueno, permítame en esta mañana hablarles acerca de Tomás. Tomás. Y Tomás va a ser el personaje central de nuestra reflexión. Ahora, mi acercamiento a Tomás, uno de los discípulos cercanos de la primera comunidad que Jesús convocó, mi primer esfuerzo va a ser tratar de reivindicar a Tomás. Porque creo que Tomás ha sido mal trabajado en el contexto de las iglesias. Porque hemos básicamente visto a Tomás como un antimodelo, como alguien como el cual no hay que ser como cristianos, ¿no? Si alguien de repente en la iglesia comienza a hacer muchas preguntas, por ejemplo, ¿no? ¿Será realmente la Biblia palabra de Dios? ¿No será un libro como cualquier otro libro religioso más? ¿Qué tiene de especial este libro que no tenga el Corán? ¿No? O alguien se pregunta de repente, ¿habrá realmente resucitado Jesús? ¿No será ese, como la historia nos enseña con muchos líderes religiosos, un proceso de divinización posterior a su muerte por parte de sus seguidores? ¿No? ¿Será realmente esta iglesia una iglesia cristiana? ¿No? ¿No será una secta? Bueno, ¿cuántas preguntas? Y claro, cuando uno hace estas preguntas, pues no va a faltar alguno que se acerque a esa persona y le diga, no, no seas como Tomás, el incrédulo. No, tienes que creer, no seas como Tomás. Así que Tomás ha sido trabajado, visto como un antimodelo, ¿no? Si uno tiene preguntas, si uno tiene dudas, entonces inmediatamente entonces le ponemos que no tiene que ser como Tomás. Pero esta mañana yo quiero mostrarles a Tomás de otra manera y ver que Tomás, por el contrario, es un modelo de fe. Tomás es alguien como el cual hay que ser. Ojalá en esta iglesia hayan muchos Tomás, ¿no? Así que vamos a tratar de reivindicar a Tomás en esta hora. Muy bien, la crisis de fe de Tomás es muy conocida por todos, ¿no? Podemos leerla ahí en Juan capítulo 20, para que no están familiarizados con Tomás. Juan capítulo 20, del verso 24 en adelante. Juan capítulo 20, verso 24 en adelante. ¿Lo tienen ahí? Juan capítulo 20, verso 24 en adelante dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Wow. Un hombre que por muchos años creyó, ahora ha dejado de creer. Es el prototipo de alguien que está enfrentando una profunda crisis de fe, ¿no? Crisis de fe. Ahora, para entender la crisis de fe de Tomás, hay que primero entender lo que fue la fe de Tomás. Porque no cualquier fe entra en crisis. No. No, si yo soy alguien que solo vengo los domingos, que no asumo mayor compromiso, probablemente vas a estar así hasta que te mueras. Y tu fe jamás va a entrar en crisis. No. No cualquier fe es la que entra en crisis. Así que vamos a ver cuáles eran las características de la fe de Tomás que le hizo vulnerable y proclive a una crisis de fe. ¿Está bien? Vamos a ver qué tipo de persona era Tomás. Y el primer dato significativo para entender y comprender quién era Tomás y cómo era su fe, lo encontramos en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Y vamos a leer ahí del verso 7 al 8. Juan capítulo 11, versos del 7 al 8. ¿Lo tienen ahí? Luego, después de esto, dijo Jesús a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. El texto nos muestra el momento en el que Jesús toma la decisión de ir a Jerusalén. Y va a ser la última vez que Jesús va a Jerusalén. Jerusalén es la capital de Judea. Los discípulos ya saben que Jesús es un personaje no grato. No es bienvenido en Jerusalén. Las autoridades religiosas judías lo están buscando para apresarlo. Y luego de una sentencia, matarlo. Dice: están buscándote para apedrearte. Señor, no vayas a Jerusalén. Se ha vuelto peligroso. Ya los tiempos han cambiado. Ya no es como antes cuando ibas a Jerusalén, ¿no? Y las autoridades todavía estaban intrigadas acerca de ti. No, ya las autoridades han tomado una decisión. Te han declarado un blasfemo. Y te están buscando entonces para ejecutarte. No vayas, Señor. Se ha vuelto peligroso. Claro. Por supuesto que los discípulos no solo estaban preocupados por el destino o por la vida de su Señor. Porque si Jesús iba a Jerusalén, ¿quiénes lo tenían que acompañar? Ellos. Y si le caían piedras a Jesús, a ellos también. Así que ellos también están preocupados por su propia vida. Le dicen: no vaya, Señor, se ha vuelto peligroso. Pero miren que en medio de esas voces, de todos sus discípulos diciendo: Señor, no vayas, no vayas, no vayas, se levanta una voz solitaria. Y vean en el mismo capítulo, en el verso 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. Mientras todos decían: no vayas, Señor, no vayas, es peligroso, te van a pelear, te van a matar. Tomás agarra y le dice a sus condiscípulos, les dice, ¿qué les dice? Vamos también nosotros, aunque tengamos que morir con él. ¡Wow! Tomás no era cualquiera. Tomás era alguien que había encontrado en Jesús no solo una razón para vivir, sino también una razón para morir. Ese era Tomás. Y solo una fe que se vive en ese nivel de compromiso, en ese nivel de entrega, es vulnerable a enfrentar una crisis de fe. No cualquier fe, no una fe superficial, no. Tomás era alguien que estaba dispuesto a morir por causa de su fe, ¿no? Para Tomás, Jesús no era alguien solo por el cual vivir, era alguien también por el cual morir, ¿no? Así que este es el primer rasgo de Tomás. Tomás era un hombre muy comprometido con Jesús, con su proyecto, ¿no? Con las cosas que su padre le había encargado hacer en el mundo. Y Tomás estaba dispuesto a morir si era necesario por causa de su fe. Ese era Tomás. Por eso ya podemos ir entendiendo por qué Tomás no es un antimodelo. Por el contrario, es un modelo, ¿no? En un mundo donde los jóvenes y aún los adultos ya no tenemos ninguna razón para vivir y ninguna razón para morir. En un mundo donde ya no hay ideales y ya no hay sueños. Donde la vida solo se ha vuelto vivir para uno mismo y a lo máximo para su familia. ¿Cuánto necesitamos gente como Tomás hoy entre nosotros? Así que era el primer rasgo de la vida de Tomás. Pero veamos el segundo. Está en Juan capítulo 14, verso 2 al 6, que describe también quién era este hombre llamado Tomás. Juan capítulo 14, verso 2. Jesús ha empezado a despedirse de sus discípulos. Siente que la hora de su partida está cerca. Y estos capítulos ya son esos discursos que él da en la intimidad, ¿no?, a sus amigos. Dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús va sintiendo que su muerte está cercana y él les dice: mi muerte es una partida, es un retorno a la casa del padre. Pero vine solo, pero espero llevarme a muchos allá. Voy a prepararles lugar, dice Jesús, ¿no? Dice: sí, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Jesús capta ese sentimiento de dolor y tristeza que va a significar para ellos que su maestro y su Señor los deja. Pero no se angustien, dice: volveré. Y el verso 4, Jesús termina y dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesús termina diciendo: miren, hemos caminado 3 años juntos. Todos los días, día y noche, les he enseñado cuál es el camino a la casa del Padre, ¿no? Así que Jesús termina luego de su enseñanza y dice: bueno, así que luego de 3 años de enseñarle, cada día que hemos caminado juntos, él concluye diciendo: ¿y vosotros sabéis a dónde voy? Y saben el camino. Pero gracias a Dios que se levanta una voz solitaria. Y el verso 5 dice, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¡Wow! Fíjense Tomás, ¿no? Tomás no solo es un fanático, porque uno puede encontrar mucha gente fanática que está dispuesto a morir por miles de causas. No, Tomás no solo era un fanático. Tomás era alguien que estaba tratando de entender y comprender cuál era la propuesta de Jesús. Jesús termina diciéndole: ustedes ya saben. Tomás mira a un lado y dice: Señor, yo no sé si ellos saben, pero yo no sé. Tomás era alguien que no estaba dispuesto a decir que sabía cuando realmente no sabía. ¡Qué honestidad! Tomás no estaba dispuesto a aceptarle ni siquiera a Jesús una declaración que él no entendía. A veces nosotros no tenemos esa honestidad intelectual, ¿no?, de Tomás, que a veces nosotros con el silencio otorgamos. típica clase universitaria, el profesor de física está explicando una fórmula matemática en la pizarra, ¿no? Media hora desarrollándola y escribiéndola y escribiéndola, y todos sus alumnos mirando, ¿no?, lo que él está desarrollando, y luego cuando termina dice: ¿entendieron? Uy, y de repente yo estoy sentado ahí y yo no he entendido. Pero como nadie dice nada y no quiero pasar como el bruto de la clase, me quedo callado, ¿no? Y al quedarme callado con mi silencio, estoy diciendo ¿qué? Que he entendido cuando realmente no he entendido. Tomás no era así. Imagínense, ni al mismo Jesús no estaba dispuesto a aceptarle una declaración que él no entendía. Jesús termina diciendo: y ustedes saben el camino y saben a dónde voy. Tomás dice: Señor, yo no sé si ellos saben, pero yo no sé. Vuélveme a explicar. Porque Tomás era alguien que quería entender y comprender su fe. Claro, y solo una fe que piensa es vulnerable a entrar en una crisis de fe. No cualquier fe. A veces en la iglesia nos hemos tomado muy en serio eso que somos ovejas, ¿no? Y entonces a todo lo que se dice decimos: amén, amén. No, Dios no quiere ese tipo de cristiano. Porque mi corazón no se puede regocijar en aquello que mi mente rechaza como absurdo. Dios espera gente que aprenda a pensar su fe, a tratar de entender y comprender por qué Dios dice eso, y no aceptarlo de manera crítica. Así que Tomás no era solo un fanático. Tomás era alguien que quería entender la racionalidad, la coherencia que estaba detrás de la propuesta de Jesús. Y gracias a Dios que Tomás preguntó. Porque si no hubiera preguntado, nos hubiéramos quedado sin uno de los textos de una de las declaraciones de Jesús que ha sido de tanta bendición a tantas generaciones. Jesús no dijo esto. Tomás se lo arrancó. Y en respuesta a la pregunta de Tomás, ¿qué dice Jesús? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Le damos un aplauso a Tomás, porque si no fuera por él, ¿no tendríamos esto hoy entre nosotros? Claro que sí. Tomás se lo arrancó a Jesús. Jesús ya había terminado su discurso. Y vosotros saben a dónde voy y saben el camino. Pero gracias a la honestidad intelectual de Tomás, Jesús volvió nuevamente a explicar. Y esta vez sí lo explicó muy, muy claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, ¿cómo vamos a decir que no hay que ser como Tomás? Por favor. Tomás es un modelo de fe. Es alguien como el cual debemos querer ser. Así que ya hemos visto la fe de Tomás. Pero veamos ahora sí podemos entender y comprender por qué un hombre así pudo vivir una crisis tan grande. No es la crisis del típico estudiante universitario que entra un día a una clase de antropología de la religión, ¿no?, de sociología de la religión, o no sé qué clase. Entra a esa clase creyendo. Sale de esa clase una hora y dice: ya no creo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de otra cosa. De un hombre que vive su fe de manera profunda y consecuente. Solamente ellos son capaces de experimentar una crisis de fe. Pero veámosla, ¿no? La crisis de fe de Tomás fue clara. Tomás vio morir a su verdad. La verdad por la cual estaba dispuesto a morir. La verdad que para él era la clave para entender el sentido de la historia, el sentido del universo, el sentido de su vida, su verdad. Él la vio morir en una cruz. Y la vio morir frágil, impotente, débil. Él vio morir a su verdad. Y Tomás dijo, cuando vio morir a Jesús, dijo: y esta es mi verdad, que no puede ni siquiera salvarse a sí mismo. Este es el hombre por el cual yo estaba dispuesto a morir. Este es el que yo he creído que es la explicación del sentido del universo. Tomás vio morir a su verdad. Y por supuesto, si quieres imaginarte el impacto de lo que fue la muerte de Jesús para Tomás, imagínate que yo te diga que el día de mañana, en todos los periódicos del planeta, sale una noticia en primera plana. Se ha encontrado de manera fehaciente, sin lugar a dudas, el cuerpo de aquel que en vida se llamó Jesús de Nazaret. ¿Qué harías? ¿Alguien volvería el domingo a la iglesia? Yo sí volvería, pero para buscarlo al pastor y meterle un tiro. ¿Te imaginas para mí lo que eso sería? He invertido casi 25 años de mi vida creyendo que aquel que murió en la cruz, Dios lo honró levantando de los muertos y que está vivo. He creído eso, ha sido la verdad central de mi vida. Le he creído, le he predicado, le he anunciado. Y ahora descubro que todo lo que he creído era una mentira y un engaño. El apóstol Pablo dice: si Jesús no resucitó, somos los hombres más dignos de conmiseración. Así dice. Y eso fue lo que vivió Tomás aquel día cuando vio morir a su verdad en esa cruz. Y su conclusión, ya la sabemos. Fíjense que el texto donde se comienza a anunciar la crisis de fe de Tomás, dice que cuando el Señor resucita y se aparece, había uno que no estaba. Dice el verso, capítulo 20, verso 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. La primera vez que el Señor resucitado se presenta a sus discípulos, había uno que no estaba. ¿Quién era? Tomás. ¿Y sabes por qué Tomás no estaba? Porque yo me imagino a Tomás caminando por las polvorientas calles de Jerusalén, recordando todo lo que escuchó y vio y presenció al lado de Jesús durante esos 3 años. Y cuando Tomás llega a esa habitación, él llegó con una conclusión. ¿Y sabes cuál fue su conclusión? Todo fue un engaño. Todo fue una mentira. Esa fue la conclusión con la que Tomás llega a esa habitación. E imagínate cuando él llega. Todo el mundo le hace cargamontón ahí, ¿no? Empieza, Pedro le dice: Tomás, ¿dónde has estado? El Señor se nos ha presentado. El Señor está vivo. Y Tomás le dice: no te creo. En eso sale Mateo y le dice: Tomás, lo que Pedro dice es cierto. Yo también lo he visto. El Señor está vivo. No te creo. En eso sale Juan y le dice: Juan, mira lo que Pedro y Mateo dicen. Es verdad. Yo también lo vi. El Señor vive. Y Tomás a cada uno de ellos le dice: No te creo. No te creo. No te creo. No te creo. No te creo. Así como Tomás no estaba dispuesto a decir que entendía cuando no entendía, tampoco estaba dispuesto a decir que creía cuando no creía. A veces no somos tan honestos como Tomás. No, a veces algunos, espero que sean muy poquitos acá y que lo que lo hagan lo dejen de hacer. Pero a veces vemos enlace, ¿no? Y vemos un predicador que dice: el Señor me arrebató al tercer cielo, a la quinta nube, al cuarto planeta, y ahí me dijo esto y aquello. Y... Oye, estamos escuchando. No, dice, ¿será verdad? ¿No? ¿O habrá tenido una pesadilla? No, pero como vemos que todo el mundo dice amén, nosotros también decimos amén. Y aunque no creo muchas veces, como todo el mundo cree, ¿debe ser así, pues? No, no. Tomás no era así. Tomás toma distancia de los once. Sale a caminar por sí mismo. Él ya no quiere conclusiones de grupo, conclusiones de masas. No, no, no. Él quiere convicciones propias. Tomás no estaba dispuesto a decir que creía cuando tampoco creía. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hacemos cuando alguien ha vivido en una realidad así como la de Tomás? ¿Cómo ayudamos a una persona a enfrentar la crisis de fe? La peor de las crisis. Hemos visto la fe de Tomás. Hemos visto la crisis de fe de Tomás. Y veamos ahora, ¿cómo enfrentamos la crisis de fe? ¿Qué hacemos? Y quiero decirles en esta hora algunos pasos que podemos tomar si es que queremos enfrentar la crisis de fe. Dame las razones por las que tu fe ha entrado en crisis. No sean las mismas por las que la fe de Tomás entró en crisis, pero no importa. La situación es la misma. Hemos creído y ahora ya no creemos más. ¿Cómo salimos de una situación así? ¿Cómo la enfrentamos? Permítanme compartirles algunos pasos que debemos tomar. Y yo voy a poner como interlocutor a una persona que ya no cree en Dios. ¿Está bien? Cuando yo converso con un amigo mío que es ateo, profesor universitario, estudiante universitario, lo primero que yo le digo a él es esto: tenemos que definir el problema. ¿Cuál es el problema que uno tiene para creer en Dios? ¿No? Definamos el problema. Porque el problema es que no puedo creer, o el problema es que no quiero creer. Un verdadero ateo, y he conversado con algunos, un verdadero ateo se reconoce en estas marcas. Uno, nunca se burla ni ridiculiza a los que creen. Esa es la primera marca de un verdadero ateo. Cuando alguien toma una actitud de burlarse, de humillar a los que creen, estás frente a un ateo que es ateo por otras razones. Pero el verdadero ateo es el que tiene esta actitud. Alex me dice: claro, yo quisiera creer en Dios. ¿Cómo no quisiera creer que la muerte no es el final de mi existencia? Que hay una posibilidad que me vuelva a reencontrar con las personas que amo y me aman. Como no quisiera creer que hay una fuerza más allá de lo que veo, que puede irrumpir en mi vida y ayudarme a encontrar sentido y propósito. Un verdadero ateo es la persona que dice: Ale, yo quisiera creer en Dios, pero no puedo. Sería hacerme un harakiri intelectual. No, me resulta absurdo. Prefiero tener la honestidad y la valentía de enfrentar la vida sabiendo que la muerte es el final de todo. Y disfrutar la vida mientras pueda, sabiendo que cuando la muerte llegue, volveré a ser nada y a la nada. Antes que refugiarme en estas falsas esperanzas que la religión nos brinda. Pero yo quisiera con todas mis fuerzas creer que hay un Dios allá en los cielos. Pero no puedo. Ese es el verdadero ateo, ¿no? Pero son muy pocos. La gran mayoría de ateos con los que me encuentro no son gente que no puede creer, son gente que no quiere creer. Y no quiere creer porque no le conviene creer. Y no le conviene creer porque si no hay Dios, entonces yo soy Dios. Y si yo soy Dios, yo determino qué es bueno y qué es malo. Y qué es bueno lo que me produce placer. Y qué es malo lo que me produce dolor. Y uno vive la vida así, huyendo del dolor y buscando el placer. Porque si hay un Dios fuera de mí que me va a decir que es bueno y que es malo, y que muchas veces hacer lo bueno trae dolor, y que muchas veces lo que nos trae placer a la larga produce muerte. No. Yo no quiero creer porque no me conviene creer. ¿Qué podemos hacer con una persona que no quiere creer? ¿No? Y a veces no quiere creer porque proyecta en este Dios ese padre ausente que no tuvo. Cuando converso con mis amigos ateos que a veces no quieren creer, yo trato de explorar el momento en que creyó y dejó de creer. Y a veces te das cuenta que lo que está detrás es que nunca tuvo una persona a la cual él pudiera llamar en todo el sentido de la palabra padre. Pero bien, creo que solo podemos ayudar a las personas que no pueden creer. Fíjense cuál era el caso de Tomás. El problema de fe de Tomás era que él no quería creer o que él no podía creer. ¿No quería o no podía? ¡No podía! Él dijo: mira, yo no dudo que a alguien se les ha presentado, porque los 10, ya no está Judas, sí, los 10 locos ya no van a estar. Seguro que a alguien se les presentó. Pero yo quiero estar seguro que ese que ustedes dicen que se les presentó es el mismo que yo vi morir en esa cruz. Y entonces él dice: si no viere sus manos y metiere mi dedo en sus llagas, si no viere su costado y no metiere mi mano dentro de ella, entonces no creeré. Lo que Tomás quiere estar seguro es: yo quiero estar seguro que ese que vi morir es el mismo que dicen ustedes que se les ha presentado. Y esos clavos que abrieron esas heridas en sus manos y esa lanza que abrió su costado, esas heridas no se cierran de la noche a la mañana. Yo quiero ver las marcas de la cruz. Hoy día hay muchos que a veces se presentan diciendo que son el Cristo, ¿no? Pero no tienen la evidencia de la cruz. Así que ese es Tomás. No es que no quiere creer, no puede creer. Tomás está diciendo: ya me comí el cuento una vez, no me lo voy a comer dos veces. Así alegremente. Entonces, si estás en crisis de fe, define el problema. ¿Por qué estás en crisis? ¿Porque no quieres creer o porque no puedes creer? ¿Cuál es el problema? Si no quieres creer, no hay mucho que podamos hacer. Pero si no puedes creer, entonces viene para ellos el segundo paso. define el problema. En segundo lugar, define la evidencia. Y la evidencia es esto. ¿Qué necesitas que pase en tu vida para que puedas volver a creer? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que Tomás pidió como evidencia para poder creer? Yo quiero ver las heridas en sus manos. Yo quiero meter mi dedo en su llaga. Él definió la evidencia. Si a mí me muestran esa evidencia, entonces creeré. Mientras tanto, no. Define el problema, paso uno. Define la evidencia. ¿Qué necesitas que ocurra en tu vida para que puedas volver a creer? A veces, las evidencias son de diferente tipo. Dependiendo de tu formación, algunos necesitan evidencias de carácter intelectual, ¿no? La fe, Dios, la Biblia, te parecen cuestiones absurdas, ilógicas. Y tú lo que necesitas es una evidencia intelectual, una razón, un argumento que dé coherencia a por qué tenemos que creer. Otros necesitan evidencias emocionales, ¿no? Y otros quieren, yo quiero sentir a Dios, quiero sentir algo, fuego, candela, llama, no sé. Pero quiero sentir. Bueno, son evidencias de orden emocional. Otros necesitan ver algo que la ciencia no puede explicar. Mira, si yo veo algo sobrenatural, algo que no puedo explicar, algo, no sé qué, a un hombre volar, yo no. Quiero ver algo sobrenatural para creer. Bueno, no importa si es una evidencia intelectual, emocional, sobrenatural, la que tú quieras. Pero define la evidencia. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo salimos de la crisis? Primero, define el problema. ¿No quieres creer o no puedes creer? Para aquellos que no pueden creer, ¿ok? Porque los que no quieren creer, tienen que ir al psicólogo, al psiquiatra, examinar cuáles son los traumas de su infancia o no sé qué. Ese problema es otro. Pero para los que no pueden creer, entonces, dos, define la evidencia. ¿Qué necesitas que pase en tu vida para que puedas creer? Una vez que defines tu evidencia, ahora define la búsqueda. Busca tu evidencia. Mira que cuando Tomás agarra y les dice a todos, ¿no? Y si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Verso 26 dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos adentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Saben lo que le dijeron los discípulos a Tomás cuando dijo, no creo, no creo? Les dijo, muy bien, Tomás, entendemos y comprendemos que no puedas creer. Y respetamos eso. Y hasta te admiramos por eso. Pero ¿sabes qué? El Señor nos ha dicho que en 8 días va a volver. ¿Cuál pudo haber sido la reacción de Tomás? Sarta de locos, ignorantes, ¿no es cierto? Tontos. ¿Sabes qué? Aquí termina todo, yo me voy. ¿Pudo haber sido eso? No, a veces algunos salen de la iglesia así, esto. Me voy. ¿Pero qué hizo Tomás a los 8 días cuando los discípulos le dijeron, el Señor ha dicho que va a volver? ¿Qué hizo él? Volvió. ¿Y para qué volvió? A buscar su evidencia. Vamos a ver. Y entonces hay que buscar la evidencia. Si tu problema es intelectual, ¿qué tipo de búsqueda puedes tener? Bueno, por ejemplo, tal vez hay muchos caminos, permite solo mostrarte uno. Tal vez la búsqueda que puedas tener es esta. Voy a leer la Biblia todos los días, por 5 minutos, si leyendo la Biblia en un lapso de un mes no encuentro la evidencia intelectual que estoy buscando, si no encuentro la idea, el concepto, la frase, no sé qué, si no encuentro la verdad que dé sentido, y tú vienes a mí y me dices, mira Ale, yo he hecho lo que me has dicho, he leído la Biblia 5 minutos por un mes entero y no he encontrado esa evidencia, lo único que me queda decirte es, bueno, gracias por el esfuerzo, tal vez tú tengas razón y en el fondo Dios no exista y el engañado sea yo. No tengo nada más que decirte, más que comenzar a evaluar si tal vez soy yo el que estoy equivocado. Pero al menos buscaste. Si es una evidencia emocional lo que estás buscando, bueno, hay muchos caminos, pero tal vez antes de acostarte cada noche, arrodíllate en tu cama y ora 5 minutos y dile, Señor, Dios, si existes en algún lugar, por favor, revélate, muéstrate, haz algo, hazme sentir que estás aquí. Ahora, si oras 5 minutos por el lapso de un mes y no pasa nada, no sientes nada, no experimentas nada, y vienes a mí y me dices, ya lo hice y no pasó nada, yo te diría lo mismo. Bueno, gracias por el esfuerzo. Tal vez tú tengas razón y en el fondo Dios no exista, ¿no? Tal vez el que esté equivocado soy yo. Buscas una evidencia sobrenatural. Bueno, allá en Lima, si estuviera en Lima, le diría a mi amigo, mira, hay una iglesia allá donde todos los domingos los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos salen fuera. Anda 4 domingos. Si no, vengas a la mía, porque en la mía no pasa nada, pero ándale de mi amigo que está allá. Y si no ves nada, yo te dejo tranquilo. No tengo nada más que decirte. Pero define la búsqueda. Ve a buscar tu evidencia. Como Tomás volvió a los 8 días. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Define el problema. ¿No quieres creer porque no te conviene? ¿O no puedes creer? Si no puedes creer, paso 2. Define la evidencia. ¿Qué necesitas que pase en tu vida para que vuelvas a creer? Y 3. Define la búsqueda. Ve a buscar tu evidencia. Ahora, el paso 4. Sé consecuente. ¿Qué significa ser consecuente? ¿No? Significa que si Dios te da esa clave que estás buscando intelectualmente, si Dios te da ese sentimiento de su presencia en tu vida, si Dios te permite ver algo sobrenatural, entonces sé consecuente. ¿Qué pasó con Tomás? Volvió a los 8 días, el Señor se apareció, les dijo, paz a vosotros. Y al primero a que llamó fue ¿a quién? ¿Y qué le dijo? Verso 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Esta era la evidencia que pediste, Tomás? Aquí está. Ahora, ¿cómo pudo haber reaccionado Tomás? ¿No? Bueno, si hubiera vivido en nuestra era, probablemente hubiera dicho, ¡no! ¡Esta es una imagen tridimensional! ¡Es un truco! ¿Dónde están las cámaras? Miren, Dios solo va a honrar estos 3 pasos si ve un corazón que honestamente está buscando la verdad. Dios no va a hacer shows baratos para nadie. Nadie. Dios está solo dispuesto a hacer eso con un hombre y una mujer que sinceramente está buscando la verdad. Como Tomás. Y entonces cuando el Señor le mostró la evidencia, ¿qué hizo Tomás? Fue consecuente. Pidió esa evidencia, se le dio. Y entonces Tomás, ¿qué? Verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¡Wow! Esta es la primera declaración que hombre alguno haya hecho declarando a Jesús Dios. No solo recuperó su fe, ¿no? Sino su fe ahora era mucho más grande que la que tenía antes de entrar en la crisis. Tomás cae de rodilla y reconoce que ese sigue siendo su Señor, pero ahora es más que su Señor, es su Dios. Él fue consecuente. Y entonces, eso me hace recordar una vez, yo conocí a un amigo que era ateo, en una universidad en Ecuador. Pero su padre enfermó gravemente. Cuando su padre enfermó gravemente, ¿okay? Mi amigo ateo, en su desesperación, entró a una iglesia y se puso de rodillas y dijo: Dios, si tú existes, sana a mi padre. Yo no sé por qué Dios trata con unos de una manera y trata con otros de otra manera. No quiero decir que lo que pasó con él va a pasar con todos. Pero él literalmente me contó que a la semana de haber orado así, su padre sanó. Cuando su padre sanó, mi amigo me cuenta que tuvo un problema porque su padre sanó, pero él todavía no creía. Pero había hecho una promesa. Y él dice: yo hice una promesa. Así que me cuenta que un domingo en la mañana agarró una Biblia y sin creer en Dios fue a la iglesia. Y ahí ya pensó la aventura de su fe. Pero él fue consecuente. Si Dios no ve un corazón que va a ser consecuente, no va a caminar contigo en el esfuerzo de salir de tu crisis de fe. ¿Ok? Ahora, termino. Recordemos, ¿cuáles son los cuatro pasos para salir de la crisis? Primero, define el problema. Segundo, define la evidencia. Tercero, define tu búsqueda. Y cuarto, si Dios te responde, sé consecuente. Ahora algunos dirán: pero Alex, al final Jesús dijo, verso 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creo que como iglesia no hemos dado una buena lectura de ese texto porque lo hemos usado para descalificar a Tomás. Pero yo creo que este texto nos muestra dos caminos para llegar a Dios. El camino normal en situaciones normales, el camino por el cual la gran mayoría de los que estamos aquí hemos llegado a Dios y le hemos conocido y le experimentamos y caminamos con Él y no necesitamos más. ¿Cómo se llama ese camino? Hemos creído sin ver. Ese es el camino normal para situaciones normales y el camino por el cual Dios espera que la gran mayoría de los hombres le conozcan. Pero la buena noticia de este relato es que Dios tiene caminos de emergencia para situaciones de emergencia. ¿Y cómo se llama el camino de emergencia de Dios? Ver. para creer. Por ese camino, Tomás recuperó su fe. ¿O no? ¿Él tomó el camino normal para situaciones normales? Él tomó el camino de emergencia que Dios le dio. Si tú estuvieras en un edificio muy alto, para subir y bajar los pisos, ¿cuál es el camino normal para situaciones normales? ¿Qué vas a tomar? El ascensor. Pero si el edificio comienza a incendiarse, ¿qué camino vas a tomar? ¿El ascensor? La escalera de emergencia. Y la buena noticia para todos es que Dios no solo tiene ascensores, Dios también tiene escaleras de emergencia. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y la crisis de fe es una situación de emergencia y que probablemente los caminos normales no te van a servir para salir de la crisis de fe. Vas a necesitar un camino nuevo, único, casi construido, solo para ti. Y tú me dirás, ¿y por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios no nos dice, no puedes creer? ¿No puedes creer? Allá tú pues, tú te lo pierdes. Yo tengo muchos que creen en mí, ¿para qué necesito uno más? No, Dios no es así. No, Dios construye caminos. A veces caminos construidos única y exclusivamente para ti. Dios le construyó un camino a Tomás. Un camino por el cual Tomás volvió nuevamente a la fe. Por favor, en esta mañana, si estás viviendo una crisis de fe como la de Tomás, encuentra ese camino que Dios ha construido para ti. Él lo transitará contigo y Él te espera al final. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Se cierra los ojos por un momento. Tómese un momentico para procesar la palabra que ha escuchado. Muchos de nosotros, el Señor nos ha mostrado evidencias de su fe, de su poder, de su presencia. Momentos muy críticos de nuestra vida, pero no hemos sido consecuentes. Tal vez usted ha hecho promesas al Señor en momentos de crisis. Señor, si me muestra tu poder y me sanas o me sacas o me ayudas económicamente, yo me comprometo. Pero tal vez para muchos de ustedes no hemos sido consecuentes todavía. Y no hemos caído de rodillas y el Señor no se ha convertido el Señor de su vida, de sus finanzas, de su tiempo, de sus valores. En momentos de crisis de fe, ¿cómo nos aventuramos a hacer promesas rápidas? Tal vez está luchando en esta hora con ¿qué es lo que realmente te impide creer? ¿Es una razón intelectual? ¿O más bien te debates con la obediencia? Quisiera animar a personas que quizás hoy quieran responder al Señor. Tal vez venir de rodillas y decir, Señor, perdóname porque momentos muy cruciales de mi vida prometí algo, pero no lo hice. Yo quiero hoy caer de rodillas como Tomás, tal vez en su puesto aquí adelante. Diga, Señor, yo quiero que te conviertas nuevamente en el Señor de mi vida, en el Señor mío. Porque mi fe ha sido una fe barata de un ratico de un domingo en la mañana. Y como nos decía hoy la palabra, tal vez vas a morir toda la vida con esa fe. No, tú no tienes crisis de fe a ese nivel. Pero tal vez este sea un tiempo de reconciliarte con Dios, de caer de rodillas como Tomás. ¿Habrá alguien acá que hoy quiere tomar una decisión con el Señor? Decir, Señor, yo quiero hoy recuperar mi fe que he perdido. Quiero recuperar mi pasión por ti, mi fuego por ti. Muchos de ustedes quizás vienen a la iglesia, pero la verdad no están acá. Se han ido de la iglesia, se han ido del Señor, han dejado su presencia y ya no le creen. Yo invito a personas que hoy quieran volver, que quieran volver a Él. Dice, Señor, la verdad es que yo estoy acá, pero no estoy acá. Porque no creo, no te conozco y no te sigo. ¿Dónde estás? El Señor te ha mostrado evidencias para que le crea, para que le ame y le sirva. ¿Por qué no lo haces? Tal vez tu momento sea de tu vida una crisis de fe porque estás viviendo una experiencia muy dolorosa y muy difícil. Algunos de acá queremos orar por ti y ayudarte en la fe. Quizás quieras venir adelante y decir, Señor, yo estoy en un momento de crisis de fe. Como esta mujer que dijo, Señor, creo. Pero paradójicamente dijo, ayuda a mi incredulidad. Me cuesta trabajo creer en este momento de dolor y de angustia. Me cuesta trabajo creer en un momento, Señor, donde no veo evidencias de tu poder. Algunos queremos orar por usted, pido a intercesores que tal vez queremos acompañar personas acá que están en una crisis tenaz. Este es un momento para orar, no tanto para mirar qué está pasando. De pronto este es un momento para usted mismo quebrarse delante de Dios. Oro por los Tomás que hoy quieren responder de rodillas. Por los que quieran decir, Señor mío y Dios mío, hoy me has hablado, me has tocado. Hoy me has encontrado. Esta palabra fue para mí. Tal vez eres de los que las reuniones te aburren y por eso cuando el Señor se manifiesta su presencia, no estás ahí. Estás en otra cosa. Tal vez quieras volver a ser parte de la familia. Volver a sentir el gozo de la presencia de Dios. Volver a recuperar la pasión por Dios. Tal vez este sea tu momento. Y quieras decir, venga, oren por mí, hermano. Oren por mí. Oremos por los Tomás. Gracias a Dios por aquellos que tienen una fe fundamentada en la lucha, en las crisis. Ha sido una fe probada en el desierto. Ha sido una fe probada en dificultades, en luchas de todo tipo. Pero aún así le creen a Dios. Le han apuntado a este proyecto de vida. Y hoy deciden, como Tomás, caer de rodillas. Y que el Señor se convierta en el Señor de su vida. Oh Padre, guárdanos, como dijo al principio Alex. Guárdanos de caer en un estado donde ya nada nos toca, nada nos mueve. Ya lo sabemos todo y no creemos. Terrible esta situación. Protégenos, Padre, de ya no caer postrados, ya no temblar ante la palabra, como dice tu palabra, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla y se humilla ante mi palabra. Guárdanos del día que ya nada nos mueve, ya tu palabra no nos toca, ya no hay en nosotros una actitud de arrepentimiento y de caer postrados ante ti. Padre, yo pido protección para que el corazón mío no se endurezca por el engaño del pecado. Cuando prometemos y ya no importa no cumplir. Cuando ya me sacaste del problema, chao, Señor, te veré en otra crisis. Te veré en otro momento difícil de mi vida. Oh, Padre, yo quiero clamar en esta hora. Y quisiera animarte, hermano, que de pronto quieras orar por una persona a tu derecha, a tu izquierda. Y decirle, Señor, ayuda a la fe de mi hermano. Ayúdame en la fe. Ayuda a que mi corazón no se endurezca. Tenga libertad de orar por alguien. Tenga libertad de dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Señor, envía de tu gracia, de tu poder en esta mañana. Derrama de tu Espíritu sobre nosotros y aviva nuestra pasión por ti. Oro por hermanos que están luchando y tienen crisis de fe tenaces. Y se están debatiendo, Señor, en pruebas de fuego. Padre, yo pido que el Espíritu Santo les sustente. Y que como tú oraste por Pedro, oraré para que su fe no falte. Vas a ser zarandeado, pero oraré para que tu fe no falte. Padre, guárdanos. Pido en el nombre de Jesús para que tú traigas pastoreo a tus hijos. Nos ayude, Señor, porque cada día los días van a ser más difíciles y complicados para mantener nuestra fe. Por eso tu pregunta tan tenaz. Cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿será que hallará fe en la tierra? Algunos me creerán todavía. En medio de las dificultades y de las luchas de la vida, algunos conservarán la fe. ¿O cuántos se irán? Se irán porque claudicaron en su fe. Padre, traiga una sanidad y ministración a la iglesia. Yo te doy gracias por esta palabra que nos has enviado. Gracias por aquellos hombres y mujeres consecuentes. Han luchado, han sufrido, se han caído, han tenido todo tipo de crisis, pero aquí están. Aquí están. Todavía te creen, todavía se postran. Tú eres todavía el Señor de sus vidas. Ayúdanos a mantener nuestra fe, Señor. Ayúdanos a seguir creyéndote. A seguir cayendo postrado delante de ti, a tus pies. Para aquellos que hoy me miran acá y están acá. Quizás usted en silencio quiera repetir esta oración. Si no la quiere hacer, tranquilo. Pero tal vez esta es la hora para usted renovar su fe y su compromiso con Dios. Quizás usted quiere repetir esta oración ahí conmigo. Dígale, Señor Jesús, reconozco que he tenido mis crisis, mi lucha por comprometerme contigo. Hay tantas cosas que pasan por mi mente, mis luchas personales, mi pecado. Pero yo hoy quiero renovar mi fe, quiero renovar mi compromiso contigo y quiero aceptarte como el Señor de mi vida. Toma nuevamente control de mi vida. En aquellas áreas donde ya tú no eres Señor, entra a ser el Señor de mi vida, de mi sexualidad, de mis negocios. Entra a ser el Señor de mi hogar. Entra a ser el Señor y que controla mi corazón y mis emociones. Ayúdame, Señor, a vivir una vida postrado delante de ti. Renueva mi pasión por ti y mi amor por ti. Padre, bendiga a la iglesia, a tus hijos, las familias, nuestros hijos, Señor, que se debaten en un mundo complicado. Los que estamos con hijos adolescentes, ayúdales, Padre, en sus crisis, para que la fe de ellos no sea una fe solo prestada por el Padre. Ayúdales, Señor, a ellos un día a encontrarte y conocerte. A nuestros hijos, que un día en sus luchas con el mundo, con su pecado, y ahí donde ellos se debaten, que un día te encuentren y te conozcan. Padre, gracias te damos por esta fe tan preciosa y más preciosa que el oro fino. El justo por la fe vivirá. Nuestra mirada en ti es lo que nos sostiene y nos sostendrá en los días que vengan.